Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Durante la década de los 60, el folclore argentino tuvo un momento de pleno auge, el boom del folclore. En ese ámbito emergieron otras músicas que propusieron una modernización a través de cambios e innovaciones. Surgió así aquello que se denominó música de proyección folclórica. Se modificaron las formas de los géneros populares y los desligaron de la danza. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Folklorations 3 del pianista Eduardo Lagos, que el sello Melopea lanzó en 2007. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Folklorations 3 del pianista Eduardo Lagos, que el sello Melopea lanzó en 2007. Lo que pasó en nuestro cancionero popular queda en el aire de aquí. Efemérides folclóricas. Pianísimo. 18 de febrero, 1929. Buenos Aires. Nace Eduardo Lagos, músico, compositor, intérprete de piano. Artista popular que innovó con Folkloration, una experimentación musical de folclore utilizando el concepto propio del jazz. 18 de febrero, 1929. Buenos Aires. Nace Eduardo Lagos. Lo que pasó en nuestro cancionero popular queda en el aire de aquí. Efemérides folclóricas. El desarrollo tecnológico en los procedimientos de grabación y en la instrumentación promovieron cambios en el lenguaje musical. Los grupos que indagaron en la música de proyección folclórica buscaron escenarios nuevos y audiencias alternativas. En ese ámbito, Eduardo Lagos fue considerado por sus propios pares, cultores y periodistas especializados, el padre de la música de proyección folclórica argentina. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. referirme a un músico que podría catalogarlo como revolucionario. Pianista, compositor, periodista, crítico musical de las primeras líneas. Su carrera artística fue paralela a su desempeño profesional, ya que fue graduado en la UBA como médico, ulteriormente como doctor en medicina. Especialidad oftalmólogo, estoy hablando del gran Eduardo Lagos, y ejerció durante 47 años su profesión de oftalmólogo. Este personaje, ideólogo, promotor de la proyección folclórica que le dio aires nuevos a la música autóctona argentina. Afable, lúcido, inteligente, simpático, anfitrión inigualado. El Negro Lagos produjo, como dije, una revolución. Nuestra música le debe mucho y él escribió, no nació de un repollo. Competidor de la cigüeña en eso de adjudicar paternidades, o maternidades, mejor dicho. el pianista y compositor Eduardo Lagos nació en 1929 y falleció en 2009 en Buenos Aires. Comenzó su formación musical con Juan Carlos Paz y más tarde estudió con Iván Cosentino y Mimí Cirigliano. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Folklorations 3 del pianista Eduardo Lagos, que el sello Melopea lanzó en 2007. Para generar esta secuencia, por eso se llama suite, digamos. Serían como tres danzas que tienen con solución de continuidad, digamos, porque van enganchadas una con la otra. Una incluso recién se la había dedicado a su nieta. Y la otra característica que tenía, que tiene esta obra, a ver, esta obra él la compuso y se tocó solo en la grabación, no se repitió nunca más. Entre otras razones, por lo cual la parte de flauta está escrita, pero la parte de piano no. Y la parte de piano solo la tocaba él. A tal punto que el día que la grabamos, fue una pasada. Y cuando terminamos de tocar, digo, genial, negro, vamos a escuchar. ¿Escuchamos? Bueno, ya está. Y me mira y me dice, ¿cómo ya está? La grabación había durado lo que dura la suite, son, ¿no?, 12 minutos, 13 minutos creo. Digo, pero está fenómeno, negro, pero ¿en serio? Y le digo, ¿qué sucedía? Podríamos haber hecho 15 tomas y después no saber con cuál quedarme, porque salvo que yo cometiera un error, cada cosa que hacía el negro del piano era algo creativo y después en realidad podía haber hecho un disco solamente con las 15 tomas de la suite, porque cada cosa que hiciera iba a ser diferente. O sea, para él era un juego, era... y así sonaba el piano. Y así jugaba él, y las cosas que hacía y las sensaciones que andaba buscando y él se divertía en el teclado. Él era un deleite, todo. Llegar a su casa y te recibía con esa sonrisa, era todo un deleite. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Además de sus actividades como médico y como pianista amateur, fue director artístico de Radio Belgrano y Radio El Mundo, asesor de dirección en Radio Municipal y crítico musical. A fines de la década de 1950, siendo estudiante de medicina, armó un trío junto a Juan Goñi y Raúl Siver, en el que usaban los seudónimos de Juárez, Quiroga y Ríos, para presentarse en la radio. Así, los padres de Lagos no supieron que él hacía presentaciones radiales en lugar de estudiar medicina exclusivamente. Viejo telar milagrero, dejen la noche un arpero, zambitas que han de llevar un cantar hasta el cielo, zambitas que han de llevar un cantar hasta el cielo. Una estrellita bajó, una estrellita bajó para mirar a mi amada, y en sus pestañas quedó mi guitarra enredada, y en sus pestañas quedó mi guitarra enredada, porque su mirar tibio como el sol de mi serranía, carita morena, paisana de mi tierra, una esperanza de amor militar me encadena. Luna, copos de luz en los cerros, emponchados de misterio, y el río entre el pedregal un cantar tal silencio, y el río entre el pedregal un cantar tal silencio. Viento, llévale mi voz, viento, llévale mi voz en las coplas de este canto, alegrías de un amor militar sin un llanto, alegrías de un amor militar sin un llanto, porque su mirar tibio como el sol de mi serranía, carita morena, paisana de mi tierra, una esperanza de amor militar me encanta. cadena. Hasta podríamos delimitar territorios geográficos y ejemplificar con instrumentos las vertientes de su genealogía. Los parches de los negros dieron la fuerza rotunda de acentos que marcaron la entraña de las chacareras trungas. Las alturas del altiplano hicieron soplar las cañas de las quenas y los sicus. Y la enseñanza europea contribuyó con sus melodías y armonías para que guitarras y charangos aportaran su costado personal. Y así se formó la materia en la cual mezclamos sus ingredientes. El ritmo de los ancestros africanos, el particular encanto de las escalas pentatónica y hexatonal de los precursores incaicos y asiáticos, más el manejo contemporáneo ya desde la polifonía reciente del siglo XVI. Pero eso no es todo, dijo Lagos. Sin sal el gusto se resiente y mejor será la resultante todavía si podemos añadirle unas pizcas de diversión, un toque de picardía, en fin, ponerle simplemente condimentos. Escapando entre juncos, se marcha el río por su huella, y el agua se va cantando. Porque se moja de estrella. Ay, escapando entre juncos habla triste mi guitarra, cosas que nunca hallarás en mis palabras, porque ya quieres decirte lo que yo nunca te digo. Ay, mi guitarra, con mi pena junto al río. Ella quiere decirte lo que yo nunca te digo. Ay, mi guitarra, con mi pena junto al río. junto al río. Lagos realizó giras internacionales con un conjunto de Lalo Schifrin en el año 1954. Luego, con el grupo folclórico Los Arroyeños en 1969, con Jaime Torres y otros músicos del norte en las décadas de 1980 y 1990. Grabó 10 discos a lo largo de su carrera en los que reunió composiciones propias y versiones de obras folclóricas de otros autores. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Folklorations 3 del pianista Eduardo Lagos, que el sello Melopea lanzó en 2007. Thank you. gestor de cosas inolvidables. Tomaba de la bossa, del jazz, de todo, de Bartok, de Bach, un improvisador nato. Dijo, sabemos perfectamente que no estamos haciendo folclore, pues el folclore ya está hecho, y a lo sumo podremos hurgar en su esencia y en sus raíces para proyectarlo hacia hoy. Las composiciones escuchadas a lo largo del programa fueron La Juguetona, de los hermanos Ábalos, Mañanitas Loretanas, de García Jiménez, La Vieja, de los hermanos Díaz, Romance del que anda lejos, de Alem, Cura y Palacios, Mis Añogasta, de Oscar Valle, El Gato de mi Mamá, del Tata Farías Gómez, La Chuchala, de Yupanqui, Carita Morena, de Goñi y Siber, Junto al Río, de Siber, La Humilde, de los hermanos Díaz, Domingo de Chaya, anónimo, y Con Amuras a Estribor, de Eduardo Lagos. Thank you. Hemos escuchado el disco Folklorations 3 que el sello Melopea lanzó en 2007 como parte de una trilogía recopilada de grabaciones no profesionales del pianista Eduardo Lagos. Lo acompañaron en este disco Domingo Cura en bombos, Carlos Murdolo en guitarra, Juan Goñi en piano y Raúl Siver en canto. Las grabaciones de estos materiales fueron realizadas en los años 60 en instalaciones improvisadas y de ahí la calidad del sonido. El texto del presente programa fue extractado de un artículo de Juliana Guerrero, publicado en la revista Pregón Criollo número 114 de agosto de 2021. Dedicamos el programa al coro de fantasmas que gritan en las sombras. Chao. Thank you.